Estos son los titulares del jueves 25 de abril. La divisa japonesa se debilita y un dólar se compra a más de 155 yenes. El presidente de Estados Unidos promete ayuda militar inmediata a Ucrania e Israel adquiere tiendas de campaña para evacuar a residentes de Rafah en caso de una ofensiva terrestre. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El jueves por la mañana en el mercado de divisas de Tokio, el yen japonés cayó por debajo de las 155 unidades por dólar. Los inversores venden cada vez más yenes y compran dólares debido a que la economía estadounidense es sólida y disminuyen las especulaciones que señalan que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en una fecha próxima. El yen japonés cayó por debajo de los 155 yenes en Londres y Nueva York el miércoles, por primera vez desde 1990. Los inversores también consideran que el Banco de Japón no subirá de nuevo las tasas de interés en un futuro próximo y continuará con su política de flexibilización. La Junta de Políticas del Banco Central japonés se reunirá el jueves y el viernes de esta semana. Los inversores ahora creen que es probable que se mantenga una brecha en las tasas de interés de Japón y Estados Unidos, situación que los ha llevado a vender la moneda japonesa y comprar dólares con un mayor rendimiento. El jueves por la mañana, Suzuki Shun-ichi, ministro de Hacienda de Japón, respondió a los periodistas que no haría comentarios al respecto cuando le preguntaron sobre la depreciación del yen. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó el miércoles un paquete de ayuda exterior que incluye apoyo a Ucrania por valor de más de 60 mil millones de dólares. La medida se produce después de meses de discusiones en el Congreso. Hablando desde la Casa Blanca, Biden declaró: «Es un buen día para Estados Unidos, es un buen día para Europa, es un buen día para la paz mundial. Esto es algo realmente importante». Añadió que la medida hará que Estados Unidos y el mundo sean más seguros. Biden aprobó un envío inicial de vehículos blindados y municiones para defensa aérea, artillería y sistemas de cohetes por valor de 1.000 millones de dólares. Afirmó que se asegurará de que las entregas comiencen de inmediato. Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que hará todo lo posible para recuperar el tiempo perdido. Manifestó: «Estoy agradecido al presidente Biden, al Congreso y a todos los estadounidenses que sienten la necesidad de destruir los cimientos bajo los pies de Putin». Líderes rusos aseguraron que los envíos no cambiarán la situación en el frente. Ya habían anticipado que atacarían las bases que albergarán armas estadounidenses. La agencia noticiosa Reuters dio a conocer que Israel ha adquirido decenas de miles de tiendas de campaña para los civiles palestinos que pretende evacuar de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, antes de una posible ofensiva terrestre. El ejército israelí continuó llevando a cabo ataques aéreos en toda la franja el miércoles. Las autoridades sanitarias gazatíes informaron que hasta el momento han muerto 34.262 personas. Reuters citó fuentes del gobierno israelí que señalan que el Ministerio de Defensa compró 40.000 tiendas de campaña para evacuar a los residentes de Rafah. Trascendió que las fuentes dijeron que el Gabinete de Guerra de Israel planeaba reunirse en un plazo máximo de 2 semanas para autorizar evacuaciones de civiles, lo que se considera preparativos para una ofensiva terrestre. El miércoles, el Ejército de Israel anunció que había movilizado 2 brigadas de reserva para misiones defensivas y tácticas en la Franja de Gaza. Un medio de comunicación israelí informó que esta medida tiene el objetivo de prepararse para operaciones futuras, incluidas ofensivas planeadas en Rafah. Cerca de 1.200.000 personas están refugiadas en esta ciudad. La atención se centra en las siguientes acciones que pueda tomar Israel, en momentos en los que la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, que es aliado de Israel, ha expresado gran preocupación por la situación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, anunció que se ha restablecido la comunicación con su sonda lunar, lo que confirma que la nave logró soportar la fría noche selenita por tercera vez. La entidad detalla que pudo volver a comunicarse con la sonda el martes por la noche y que el aparato transmitió imágenes de la superficie lunar. El módulo de alunizaje, llamado SLIM, se posó en la Luna en enero, con lo que Japón se convirtió en el quinto país que alcanza ese logro. Es la tercera vez que Slim soporta la noche lunar, durante la cual la temperatura desciende a unos 170 grados centígrados bajo cero. En realidad, no fue diseñado para hacerlo. Al caer la noche, la sonda entra en una especie de hibernación, estado en el que se hallaba desde el 30 de marzo. Según JAXA, se habían detectado problemas en algunos dispositivos a bordo y era incierto si podrían activarse nuevamente. No obstante, se comprobó que los dispositivos principales siguen funcionando, lo que permite a la sonda capturar imágenes de la superficie lunar y transmitir datos. La agencia espacial planea investigar el deterioro causado por los días y las noches lunares en el armazón y los dispositivos de la sonda. El presidente de la automotriz japonesa Daihatsu se ha comprometido a hacer todo lo posible para restablecer la confianza de los consumidores. Las ventas de la firma han caído drásticamente desde que surgieron informes el año pasado de que habría manipulado pruebas de seguridad. Inoue Masahiro, presidente de la empresa, declaró: Daihatsu está comprometida en un doble esfuerzo para reactivar la demanda y reconstruir el sistema de producción, con el fin de que todos y cada uno de los clientes quieran comprar de nuevo un coche de Daihatsu. Los empleados están uniendo todas sus fuerzas. Inoue es presidente de la firma desde el 1 de marzo. Anteriormente se desempeñó como responsable de la división de la región de América Latina y el Caribe en la empresa matriz Toyota. En diciembre, Daihatsu suspendió toda la producción luego de que surgiera el escándalo. Inoue dijo que desde entonces se han reanudado la producción y los envíos, y que la empresa está aceptando pedidos de casi todos sus modelos. También reveló que el volumen de pedidos actualmente oscila entre el 60 y el 70% del que había antes del escándalo. Inoue también dijo que tiene planes firmes de reanudar el desarrollo de nuevos modelos, una vez que se implementen por completo las medidas para evitar que se repitan las irregularidades. Saiki Mikio, un hombre de 92 años que sobrevivió al bombardeo atómico de 1945 en Hiroshima, oeste de Japón, ha comenzado a compartir sus experiencias con los jóvenes. Cuando cayó la bomba atómica, Saiki tenía 13 años y se encontraba en su casa, a unos 2 kilómetros de la zona cero. Dice que ha hablado poco sobre el bombardeo debido al sentimiento de culpa por haber sobrevivido cuando muchos otros estudiantes habían muerto. La invasión rusa de Ucrania y otros incidentes le hicieron cambiar de idea. Este mes, la ciudad de Hiroshima lo incluyó en su lista de testigos del bombardeo. El miércoles, Saiki ofreció su primera conferencia como testigo certificado en el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima ante 43 estudiantes de la escuela primaria de la prefectura de Tottori. Declaró que inmediatamente después del bombardeo vio a varias personas que no podían abrir los ojos y tenían la piel colgando de los brazos. Iban caminando en busca de agua. Señaló que tras el fin de la guerra muchas personas perdieron repentinamente el cabello o murieron debido a la leucemia u otras enfermedades. En sus palabras, la gente del mundo todavía no conoce el verdadero horror de las armas nucleares. Creo que debe comprenderse cabalmente ese horror. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.